Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. La Transfiguración. Se llevó Jesús con él a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a un monte para orar. Mientras él oraba, cambió el aspecto de su rostro y su vestido se volvió blanco y muy brillante. En esto, dos hombres comenzaron a hablar con él. Eran Moisés y Elías, que aparecidos en forma gloriosa, hablaban de la salida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él se encontraban rendidos por el sueño, y al despertar vieron su gloria y a los dos hombres que estaban a su lado. Cuando estos se apartaron de él, le dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pero no sabía lo que decía. Mientras así hablaba, se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar ellos en la nube, se atemorizaron. Y se oyó una voz desde la nube que decía: «Este es mi Hijo, el elegido. Escuchadle». Cuando sonó la voz, se quedó Jesús solo. Ellos guardaron silencio y a nadie dijeron por entonces nada de lo que habían visto. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Transfiguración. ¿Qué es la gloria de Dios? Es toda la majestad y esplendor de Él mismo, de su reino celestial, que es el mismo Dios en sí mismo y con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en unidad de Dios. La gloria de Dios es difícil de ver totalmente en este mundo, porque son otra clase de ojos y de sentidos los que la captan. Para decirlo coloquialmente, es con la potencia del alma con lo único que se la puede captar. Eso quiere decir que cuando los apóstoles que estaban con Jesús en la Transfiguración realmente, por la gracia de Dios, lo vieron con la potencia del alma, con todo el don del Espíritu Santo. Por eso dice el Evangelio que Pedro estaba como Lelo, como una persona fuera de sus sentidos psíquicos y físicos, marginados y olvidados en la materia del cuerpo, y que se adentraron en la profundidad del alma, y en este caso en especial sin dejar el cuerpo. La mística, que estudia la belleza del alma humana, es la única que puede contarnos, y a veces no hay palabras humanas para explicarlo, lo que es, digamos, entrar, regresar a nuestros orígenes, a cuando éramos solo alma en Dios, antes de que Dios nos permitiera esclavizarnos en el cuerpo, al ser engendrados por nuestros padres en su unión de amor conyugal. En ese tiempo en que el alma era libre, vivíamos en la gloria de Dios, alimentados de su amor. Y Dios nos dio turno para ir, venir al mundo y demostrarle que nos daríamos cuenta de que Él nos ama, de que siempre nos ha amado, de que su gloria es lo que deseamos ver, vivir, estar. Pero las cosas del mundo, esta cárcel del cuerpo, nos despista muchas veces del recuerdo del amado, de sus brazos y sus caricias, de su amor infinito, que de continuo lo llamábamos con el sentimiento Abba. Dios, Jesús, se llevó a los apóstoles que por un, digamos, instante entraron en su alma, o dejó Dios que su alma nutriera a su ser humano, y vieron así la gloria de Dios. Si tú pudieras verla, harías como los apóstoles. Ya no te importaría nada de este mundo, aunque vivieras muy bien en este mundo, aunque fueras muy amado y amaras mucho a personas de este mundo, y no es que prefirieras a Dios, que así sería, sino que en este amor a Dios está unido indisolublemente a este amor de Dios, el amor a todas las personas del mundo, a las personas de todos los tiempos, a las personas que tanto amas. Las seguirías amando, las sigues amando en la gloria de Dios. Por esto, cuando dejes este mundo y vayas al cielo, solo si vas al cielo, seguirás amando a los que amas, amándolos en Dios, en el amor universal, y no te faltará nada, porque cuando amas de verdad a una persona, no amas por su cuerpo y con tu cuerpo. El cuerpo te deja expresar y recibir el amor, pero el verdadero amor es un sentimiento sin tiempo. Amas y basta. Entonces, hijos amados de Dios y míos, mis tan queridos amigos, os digo que el amor es realmente la esencia del alma nuestra. Es la esencia que nos une en el sin tiempo, en el no tiempo. Y el amor todo lo hace nuevo. La transfiguración, la gloria de Dios, es el amor con que tu alma ama, sin la cárcel del cuerpo y la carga del pecado. Dios puede y nos quita el pecado. Eso hizo Jesús, llevarse la carga y aligerar nuestro peso muerto de cargar con el pecado. Y ahora tú, puedes, si quieres, si eres fiel católico unido al Papa, puedes alcanzar la mística humana que te deleita ya en los goces del alma, que vas a vivir otro día para siempre en el amor con que Dios te ama. Acepta ese amor. Acepta el amor de Dios. Dios te ama. Vive su amor por tu fe y los sacramentos. Es donde Dios vive y te muestra y te da su amor verdadero en los sacramentos. Acéptalo. Vive la transfiguración por la gracia de Dios, al amarlo sobre todas las cosas y personas. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.